Creencias y mitología. Los dragones tenían poder terrenal y celestial. Protegían y cuidaban. La quema de fuegos artificiales ahuyentaba a los malos espíritus. Los ancestros eran considerados dioses. Los muertos necesitaban culto. Para ser un dios era necesaria la descendencia. Creían en las fuerzas del yin, femenino y pasivo, y en el yang, masculino y activo. Uno no puede existir sin el otro, y todo está en un flujo entre estas dos fuerzas. El taoísmo es una religión china fundada por Lao Tse. En esta, el hombre es parte de la naturaleza, creada por Tao el Supremo. Confucio presentó doctrinas morales basadas en el respeto, virtud, amor y sinceridad. El calendario chino era utilizado en la adivinación. 12 años formaban un ciclo. Cada año lo presentaba un animal. El dominar las pasiones era el único camino para la felicidad. Panku y el origen del mundo. El gigante Panku separó el cielo y la tierra y después de mucho tiempo murió. Su aliento se convirtió en viento y nubes, su voz en trueno, su ojo izquierdo en luna, su ojo derecho en sol, el pelo en estrellas, sus huesos en minerales, su carne en suelo y los parásitos en hombres.